háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Concluido el 19º Mundial en Durban, Sudáfrica, los 57 argentinos trasplantados que participaron volvieron al país con 66 medallas. Y precisamente queremos iniciar este diálogo con uno de quienes obtuvo esas medallas. Me refiero a Guillermo Testa. Guillermo, un gusto tenerte en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y pedirte que nos relates un poco cómo se desarrolló, qué características tuvo y qué importancia tiene esto, ¿no es cierto? Bueno, mirá, desde el principio, la verdad que tuvimos bastante éxito desde el punto de vista de que es la primera vez que llevamos una delegación tan grande. Y el segundo, al aumentar la delegación también aumentó la cantidad de logros. Que eso es lo que más por ahí nos preocupaba, ¿no? Uh-huh. Todo esto desemboca en una previa que va a ser el próximo mundial en Mar del Plata, acá en el 2015 en la Argentina. La verdad que se llevó todo a cabo en un marco muy festivo. Si bien la competencia es competencia, se celebra la amistad fuera de todos los ámbitos competitivos, ¿no? Uh-huh. Y se celebra la vida, obviamente, ¿no? Claro. Lo cierto es que, y para que nuestros oyentes tengan una idea de la magnitud que tiene un mundial de este tipo, es que participaron 49 países, ¿no? Exacto, 49 países, más de 1.100 atletas, y que haya 1.100 personas trasplantadas del mundo haciendo actividad física. Hoy en día creo que eso habla de la excelencia y de la necesidad del trasplante, ¿no? De lo que es la mejora en la calidad de vida realmente. Tal cual. Sabes que estamos leyendo, por ejemplo, declaraciones que hizo el titular del INCUCAI y que señaló que esta emoción, la del regreso de ustedes con sus títulos y la excelente performance, decía el doctor Sorati, vale más que cualquier número frío sobre trasplantes. Sí. En realidad, no solo Sorati, sino el Ministerio de Salud hizo una apuesta muy fuerte con nosotros. Ajá. A través de la cual se muestra en realidad el logro positivo que tiene el trasplante. ¿Sí? Uh-huh. Sí, si bien son muy mediatizados los casos donde se suelen pedir órganos para algún niño o para algún adulto, muy pocas veces se reflejan los medios las actividades que nosotros realizamos en sí. Lo importante es que hay un antes y un después, ¿no? Sí, vos sabés que Guillermo, ahora que lo decís a mí, me llama poderosamente la atención esta especie de silencio que aparece después de producido el trasplante, ¿no? Donde sería lógico y valioso transmitirle a la comunidad cómo siguen las vidas de cada uno de ustedes. Sí, obviamente, seguro. Lo que pasa que, bueno, después del trasplante a veces algunos piensan que la cosa se termina, ¿no? Que ya, uh-huh, tengo el órgano y ya está, y no es así. Recién empieza ahí, en realidad, uh-huh, ¿no? Porque uno mejora su calidad de vida y mejora muchas otras cosas más. Claro, es un antes. No en el ámbito infantil, sino en el adulto, ¿no? Te permite terminar de formar tu familia, volver a conseguir un trabajo o seguir con tu trabajo en forma más amena, estudiar y todas esas cosas, que ser mamá, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Son todas cosas que nosotros celebramos. Es un regreso a la vida, y como bien dice, estoy leyendo el eslogan en la remera, donar órganos es dar vida, ¿no es cierto? Es eso. Sí, totalmente. Es eso, más que nada. Yo tengo muy presente, por ejemplo, en el año 2011 que estuvimos en el Mundial de Suecia, y 6 meses después de haberse realizado el Mundial y todo, se empezaron los trasplantes de útero en Suecia. Uh-huh. Y casi un año después, una paciente fue mamá. Uh-huh. O sea, eso es lo que se busca cuando se hacen este tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. Volviendo al Mundial, según el detalle que tengo aquí a mi alcance, nuestros deportistas, es decir, la delegación argentina, consiguieron 20 medallas de oro, 20 de plata y 26 de bronce. ¿Tu medalla cuál fue, Guillermo? Yo gané una medalla de bronce en 100 metros espalda. Ajá. ¿Y tu trasplante de qué había sido? De riñón. De riñón. Soy uno de los pocos afortunados que tienen 3 trasplantes de riñón en el país. Y la verdad que nunca dejé de hacer actividad física porque es lo que realmente me motiva y me ayuda a enfrentar todo lo que la problemática, y no solamente eso, sino a mejorar mi calidad de vida. Claro que sí. Es un tema bastante difícil, ¿no es cierto?, la obtención del donante, y me refiero más que nada por la proporción de gente que necesita trasplante de riñón. ¿Cuál es tu dato en esta materia, Guillermo? Y sí, lo que pasa es que todavía al haber tantos mitos sueltos por la calle, es como que la gente no toma conciencia, y a veces uno lo ve, ¿no? Cuando hace alguna entrevista o algo, yo nunca pensé que me iba a pasar esto, todo te dice lo mismo, ¿no? Sin embargo, con el trabajo constante de las ONGs y también de las jurisdicciones que corresponden al INCUCAI, estamos tratando de revertir toda esa situación y que cada uno tome conciencia de la necesidad, no solo de la donación, sino de que uno mismo puede también necesitar un trasplante, ¿no? Claro. El tema, me parece, por ejemplo, y vuelvo, insisto sobre el tema del riñón, ¿no?, o de los riñones, es que puede ser un trasplante hecho a partir de un donante vivo, ¿no? Sí, sí, sí, obviamente. Es uno de los órganos que puede trasplantarse a partir de un donante vivo. El hígado también, con una porción de hígado. Uh-huh. Pero igualmente... el ideal es trasplantar en forma cadavérica, ¿no? Ajá. Es lo que el INCUCAI apunta realmente. Claro. Bien, Guillermo, te queremos agradecer tanto esta puesta al día que nos hiciste sobre el Mundial que se celebró, se disputó en Durban, pero más que nada sobre el hermoso mensaje que ustedes le están transmitiendo a toda la comunidad, y que, les cuento, también tiene un efecto hacia adentro del grupo de ustedes, porque se están viendo allí peleando codo a codo, cuerpo a cuerpo con los otros trasplantados del resto del mundo. Muchas gracias por tu aporte. No, gracias a vos por el espacio que nos das para poder expresar todo esto y llegar a la comunidad. Hasta la próxima. Quedó oficializada la suba en las jubilaciones. La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el aumento en los haberes de los jubilados y pensionados del 14,41% que se aplicará a partir de septiembre próximo. Precisamente a partir de septiembre, 7.313.638 jubilados y pensionados nacionales, ex veteranos de Malvinas y titulares de pensiones no contributivas recibirán ese aumento. El ingreso mínimo jubilatorio ascenderá el próximo mes a 2.476 pesos, en tanto que el haber medio aumentará de 3.498 a 4.002 pesos, según detalló la ANSES. El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar.